Introducción. El que lucha demasiado contra los dragones se convierte en un dragón mismo. Y si miras demasiado el abismo te mirará a ti. Friedrich Nietzsche. Muchas veces con los libros sobre magia caen en una de dos categorías distintas, aquellas para principiantes o aquellas para practicantes avanzados, que están tan especializados que se supone que la persona ya ha dominado los conceptos X, Y y Z. No se discuten o mencionados en lo absoluto en el contexto mismo. En el mejor de los casos, esto crea una brecha entre los principios que se transmiten tal como los entiende el autor y el lector. En el peor de los casos, crea un aire de elitismo que emana del autor, que siembra la semilla del dogma en el texto, y si el autor lo pretende o no, está allí. Sabemos que la vida es una escala móvil de grises y, por lo tanto, lo que experimentamos al leer cualquier tipo de libro suele ser una mezcla de ambos, la experiencia entre esos dos puntos de polarización. Como era de esperar, esto lleva a una revelación parcial de lo que pretende el autor, pero la bendición de esto es que podemos obtener más información cada vez que lo leemos. Sin embargo, muchas veces no pensamos así, y en esta sociedad moderna de ajetreo y bullicio, la idea de releer libros queda relegada en el ajetreo y el subconsciente. Si bien es una tragedia, es indicativo de cómo estamos evolucionando como especie. Una tendencia actual en los libros sobre magia es que cada vez más se están convirtiendo en manuales de trabajo o libros de referencia. Esto pone el énfasis en un punto de referencia rápido y en obtener resultados de las técnicas que contiene. Lo único que se ve en este caso son los resultados que el profesional obtiene al aplicar las técnicas en sus prácticas. Sin embargo, de vez en cuando aparecen libros que son la excepción a la regla, y este es uno de sus libros. En este volumen encontrará principios y técnicas abordados desde una perspectiva sólida y accesible. El único dogma que se encuentra en este texto es el dogma que llevó al lector a este libro en primer lugar, y ese es el dogma del buscador que elige explorar este camino. El camino del dragón no es para todos, e inevitablemente habrá quienes elijan alejarse de esto una vez que lo hayan explorado, pero también inevitablemente habrá quienes resuenen con los principios y técnicas, lo que permitirá a ellos crecer espiritualmente en formas previamente desconocidas para ellos. Nada se compara más con los dragones que las llamas. Y es aconsejable recordar este punto antes de continuar leyendo este libro. El camino del dragón es el camino de las llamas. Las llamas que nos envuelven son las llamas de la purificación, entre otras cosas. Este no es un camino para débiles, ni es un camino para los preocupados dudosos, sino que es un camino intenso de alquimia en su núcleo. Pero, de nuevo, ¿no son todos los caminos de la mano izquierda los caminos de la alquimia? ¿No nos animan a todos a cambiarnos por algo mejor? Lo que separa la información en este libro del resto es que el camino a la transformación presentado aquí tiene un precio. Y este precio es el precio de la dedicación, la devoción y la disciplina. Las llamas arderán a su alrededor y quemarán lo que atrás ha quedado. Pero se necesita disciplina constante para navegar por las llamas en lugar de ser consumidos por ellas. En muchos sentidos, este es el camino del caminante del fuego. Tener estos puntos de perspectiva nos ayuda a comprender el entorno al que estamos entrando cuando leemos estas páginas. Este libro no solo es basado en teoría, sino también basado en práctica, ya que Asenath Mason nos lleva a través de una exploración muy detallada y exhaustiva de este camino sombrío. En los últimos años, la magia draconiana ha ganado popularidad, pero hasta este momento no ha habido un lugar claro para comenzar. Sí, hay muchos libros excelentes disponibles sobre este tema, pero no necesariamente fueron escritos para principiantes, sino como una extensión del trabajo que ya está disponible. Sin embargo, esto no quita su calidad. Y es aconsejable recordar que una y otra vez que termina este manuscrito, los otros libros que están disponibles se pueden usar fácil y exitosamente con el material aquí, pero Asenath logra lo que no se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora no se ha publicado ningún libro destinado al principiante, y por lo tanto, la actualidad de este libro es perfecta. Al comenzar aquí, quitas el velo de otros libros que hablan sobre el tema y te colocas en una posición para avanzar en tu propio camino de llamas, tomando toda la información sobre este tema ardiente y aprovechando el fuego draconiano interior. Adjunto encontrarás un libro muy detallado y cuidadosamente diseñado. Asenath no tiene suposiciones sobre lo que el estudiante sabe o no sabe. Y debido a esto, no se necesita experiencia previa. ¿Es sabio? Sí, definitivamente así. Pero incluso si no está presente, el individuo puede seguir adelante con el material, siempre que la mente esté abierta y la voluntad sea fuerte. Entra en gran profundidad con respecto a temas que generalmente se relegan a ideas posteriores. Y analiza situaciones como la personalidad mágica, el éxito y el fracaso. Este enfoque de no hay piedra sin remover ayuda al lector a orientarse con quiénes son, hacia dónde van y qué pueden hacer de una manera clara y efectiva. Los sellos y sigiles, la posesión y otros temas se detallan en un lenguaje práctico y pueden entenderse fácilmente. También es refrescante ver el antinomianismo discutido en sí mismo, así como otros temas que generalmente se pasan por alto. La mejor palabra que puedo encontrar para describirlo es integral. Sin embargo, al entrar en este libro, sería prudente tener en cuenta que habrá cosas aquí que pueden desafiar sus creencias y percepciones. Esto pueden ser puntos tribales o pueden ser puntos importantes, pero no importa la magnitud. ¿Por qué preguntas? Bueno, como todos y cada uno de nosotros, Asenath es una persona y por lo tanto se colocará una perspectiva humana en alguna información. Sin embargo, habiendo dicho esto, disfruta de tus creencias siendo desafiado. Este es el primer paso para cultivar tu llama draconiana. Cuando leas algo con lo que no estés de acuerdo y tu adrenalina comience a bombear, debes saber que es tu gusto por el fuego draconiano, independientemente de cómo trabaje a través del desafío a las creencias que surgen inevitablemente, crecerá a través del proceso y ese es el punto más importante del camino. Es un camino de crecimiento y a través de las llamas del dragón el crecimiento es más rápido que la mayoría. Al desarrollar tu llama interior, aceleras la evolución de tu alma y a través de este proceso conoces llamas más calientes a un ritmo más rápido e íntimo. Sin embargo, Asenath no se detiene en solo discutir el camino draconiano. Y puede encontrar muchos otros conceptos mágicos básicos que se aplican a este camino discutidos en detalle con prácticas para que puedan desarrollarse, no solo como un mago draconiano, sino simplemente como un mago. Ella aborda conceptos como la proyección astral, los sentidos mágicos, los trances y otras técnicas mágicas básicas. Y si bien están vinculados a la magia draconiana, no son exclusivos y, por lo tanto, pueden usarse por sí solos. Es bastante raro encontrar un libro que aborde un tipo especializado de magia y al mismo tiempo brinde habilidades mágicas básicas al lector. Muchas veces esto se divide en varios libros, uno en una rama especializada de la magia y otro en las habilidades básicas necesarias para completar el gran trabajo. Sin embargo, Asenath ha hecho un excelente trabajo al dar al estudiante un punto de partida para trabajar desde cualquier lugar donde crezca. Tampoco hay temor de abrazar temas que otros pueden evitar o simplemente no estar interesados, porque aquí habla sobre el sacrificio de sangre, la magia sexual y otros temas que algunos llamarían peligrosos. Sin embargo, confío en el hecho de que si está leyendo este libro, se siente completamente cómodo con estos temas y en este caso puede encontrar una perspectiva nueva y diferente que pueden incorporar a su trabajo. Sin embargo, vale la pena mencionar este punto aquí porque muestra un cierto equilibrio con el libro que generalmente carece de otros. Ella abraza tantas facetas del camino como puede y deja al descubierto el material que es de mayor beneficio cuando se trata del camino draconiano. ¿Hay información que no está en este libro que podría ser útil cuando se trata de recorrer este camino? Sí, por supuesto que sí. Pero, ¿qué tipo de información y cómo resuena contigo este asunto tuyo? Y seamos sinceros, probablemente ya estés familiarizado con eso, lo que significa que puedes incorporar lo que lees aquí como lo que ya sabes. Al igual que muchos caminos, el camino draconiano se puede recorrer fácilmente, tal como está, o se puede mezclar con cualquier cosa con la que se esté trabajando, y esto incluye todas sus facetas. Algunos dicen que el camino draconiano es un camino oscuro, pero he descubierto que todo lo contrario es cierto. Es un camino brillante, pero no apto para los débiles de corazón. Disfrute leyendo estas páginas, con una mente clara, crítica y detallada que lo guíe. Lo que haga con el material contenido en este libro depende de usted, pero tendrá una guía clara y delineada a su alcance para cada vez que elija recorrer este camino, como sé que lo harás. Una vez que hayas escuchado la llamada del dragón, nunca volverás a ser el mismo y volverás. Quizás no en esta vida. Pero una vez que se escucha la llamada del dragón, nunca se puede escuchar. Saludos, Bill Dubendac, San Luis, Estados Unidos.